A veces llorarás, a veces reirás, algo hoy morirá. Algo y nacerá. La vida es así, pasan solo minutos y cambia inesperadamente. No pierdas la calma, Él tiene el control, tu victoria cerca está. Nunca se equivoca, Él sabe lo que hace, nada le toma por sorpresa, Él cumplirá su propósito en ti. Pues nunca se equivoca, sabe lo que hace. Cuando todo parece perdido y que Él guarda silencio, tu victoria cerca está. Venga enfermedad, pobreza o persecución, venga muerte, crisis, separación, alza tu voz y clama, Él es poderoso y fiel, Él está presto a responderte cuando llamas, oye tu oración, solo adórale mientras Él te da la victoria. Silencio, tu victoria cerca está.